Y ahora, para terminar, les traemos La Cancha Era Otra Cosa. La cancha era otra cosa. Era el potrero, con las rayas de cal y el alambrado que lo amarraban bajo el cielo. Era la casa del canchero con la soga macando pantalones, camisetas y medias, y un mitin de gorriones barrulleros. Y la lata de aceite con malbones. El canchero. Chingolo con más de medio siglo allí en su oficio. Más firme que los postes como el árbol. Por todas sus raíces, claro está. Y fue arquero. También. Y lo fue en serio. En tiempos en que a la cancha entraba el aguatero, y abajo del tablón, en noches claras, solía haber asados, guitarreadas y la memoria de los entreveros. Es que la cancha era otra cosa. Era el barrio, congregado en la tarde del domingo para vivir su fiesta, roja en la ansia y en el calendario. Era un encuentro de barras seguidoras que venían del café, de alguna esquina, y en el tablón flameaba igual que las banderas. La muchachada, en olas que estallaban, en cantos que el recuerdo nos arrima. Era aquel pañuelito verde y sano que entreveraba el sol y el griterío. Aquel cerco de chapas y el otro de ladrillo sin revoque, sobrevivientes de un fugaz baldío, con musgo, enredaderas y unos dientes de vidrio, por ahí, para que no se cole el piberío. La cancha era los jueves con partidos de reserva, el tablero de la lumi, el eco de aquel chuenga y la magia feliz de un tiempo huido que parecía una siesta. Era otra cosa, digo, por ejemplo, que no era el estadio de cemento, era el fútbol sin profesionales, sin pizarrones, sin centro forwards, sin cuerpos técnicos. Era eso, la cancha era otro tiempo, el potrero amarrado, la pelota con tiento, el centrojas, los guiñes, la hinchada en los camiones, las galletas, todo el domingo entero hasta la última sexta que agotaba el diarirero, pañuelo a cuatro nudos jugando de sombrero. Era los lunes con cargadas, con bromas, la discusión hecha un reguero. Era otra cosa, era la cancha, siempre capaz de tantos jubileos, cuando sobraba el verde en el paisaje y había yapas, y siempre se oía un tango, cerca o lejos, una canción, y el viento entre los árboles acunaba los ecos de los últimos goles, y uno los atrapaba porque había silencio en aquellos crepúsculos, y acaso, bajo el cielo, sentía que le sobraban las estrellas y el tiempo. La cancha era otra cosa. Era la cancha. El potrero de un domingo pagano, caótico, con cantureados rezos, pero un templo, donde el grito de gol era acaso, entre tantos, el milagro más cierto. Este poema, o este relato más bien, escrito por el argentino Héctor Negro, titulado La cancha era otra cosa, e incluido en su libro Más tango, Más fútbol, Más lunfardo, publicado en el año de 1997. Perfecto, y de esta forma queremos cerrar nuestro primer bloque de literatura deportiva, el deporte contó un cuento, y queremos también invitar a la gente que nos sintoniza, que siempre nos recomienda textos, que nos pueden escribir, ¿no? Nos encuentran en las redes sociales, estamos en Facebook como Ritual Deportivo, nos dejan sus mensajes y también los estamos leyendo. Si se animan también a transmitirnos sus cuentos, sus relatos deportivos, estamos totalmente abiertos para darlos a conocer a la amable audiencia de este espacio y de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a hacer una pausa, vamos con los mensajes de la casa y regresamos con más de nuestro programa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su programa de circulación de obras artísticas Telón 2020 presenta Nacer, una obra teatral dirigida por Berit Dans, una de las artistas escénicas más importantes de Holanda. Conocimientos ancestrales de comunidades indígenas, plantas medicinales

Apunte, tome nota y saque sus conclusiones. Los últimos sucesos del planeta deportivo se lo contamos en el Ritual Deportivo. Iniciamos con el deporte blanco porque esta actividad no se detiene pese a que Ecuador va a jugar en un país que uno podría decir está un tanto complicado por la situación global que se vive con el nuevo COVID-19 o coronavirus, y es que la selección ecuatoriana de tenis se prepara para disputar su serie de la Copa Davis ante nada más y nada menos que Japón en tierras niponas, en tierras japonesas. Ecuador se encuentra preparado ya para esta serie ante los japoneses correspondiente a los qualifiers de la Copa Davis, en una serie que se jugará sin público en el Burton Beanstorm en Miki City debido al actual brote de coronavirus. La selección ecuatoriana está integrada por Emilio Gómez, que actualmente está en el 148, en la posición del ranking de la Asociación de Tenis Profesional, la ATP. También estará integrada por Roberto Quiroz, Gonzalo Escobar, Diego Hidalgo y Cayetano March. Ellos son los cinco tricolores, los cinco tenistas nacionales que conforman el equipo de Ecuador para esta serie de Copa Davis ante Japón. La serie se jugará el próximo 6 y 7 de marzo, es decir, el próximo fin de semana. Estará buscando Ecuador clasificar, seguir en este nuevo formato de la Copa Davis. Hay que decir que cambió el certamen debido a la adquisición de una nueva empresa que está liderada por el futbolista Gerard Piqué. Se hicieron algunas variantes, se hicieron algunos cambios, y ahora Ecuador estará enfrentándose en esta fase clasificatoria al equipo de Japón. La Federación Internacional de Tenis tomó la decisión de jugar a puerta cerrada en consulta con la Asociación de Tenis de Japón, siguiendo el consejo de la Agencia de Deportes y el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón, señaló la ITF, y añadió que los partidos se transmitirán en vivo en la plataforma WOWOW en Japón. Hay que decir finalmente que el equipo ecuatoriano está capitaneado por Raúl Viver, y es el mismo que ganó el año anterior 4-0 a Venezuela en septiembre del año 2019 en los Estados Unidos, consiguiendo el pase a estas instancias. El equipo ecuatoriano tendrá como su raqueta número 1 Emilio Gómez, como les mencionábamos, mientras que Japón, para enterarnos un poquito del rival, estará conformado por Kei Nishikori, número 31 del ranking ATP, uno de los grandes tenistas que tiene o ha tenido el circuito en la última década al menos. Hay que decir que Kei Nishikori incluso llegó a jugar una final de Grand Slam. Además, estará también el equipo japonés Yoshihito Nishioka, Yatusata Uchiyama, Gozo Eda y Ben McLachlan. El equipo está capitaneado por Satoshi Iwabuchi. Entonces, este fin de semana, 6 y 7 de marzo, a apoyar al equipo ecuatoriano en esta serie de clasificación de la Copa Davis. Y hablamos de selecciones en distintas disciplinas, se van conformando, y esta vez nos referimos al fútbol femenino, porque la selección ecuatoriana de fútbol categoría sub-20 femenil se prepara también para participar en el sudamericano de la categoría a realizarse en Argentina entre el 4 y el 22 de marzo. La brasileña Emily Lima, la semana anterior, anunció la lista de 22 convocadas en una conferencia de prensa en la casa de la selección. Entre lo más destacado de Emily Lima, la entrenadora, está que Ecuador va a ir a buscar protagonismo. No ofreció clasificar, hay que decir, ¿no?, que este certamen otorga 2 cupos al mundial de la categoría, que es el primero o segundo en este certamen. No ofreció eso la entrenadora Emily Lima, pero dijo que Ecuador intentará ser protagonista, intentará pelear lo más lejos. Hay que recordar que el objetivo con la traída de la brasileña Emily Lima es precisamente el trabajo a largo plazo. Ecuador, la primera parte de este certamen, a la que va a participar directamente, es a la fase de grupos. Hay dos grupos para iniciar con el certamen. Luego los dos mejores clasificarán al cuadrangular final. Y Ecuador está en el grupo A, junto a Argentina, que es el anfitrión, Bolivia, Venezuela y Colombia. Mientras que en el grupo B están Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Perú. El debut de la tricolor sub-20 será ante Argentina, en San Juan, el miércoles 4 de marzo. El juego más importante es contra Argentina, no podemos pensar en Bolivia, Venezuela o Colombia, ya que antes de ellos tenemos un duro rival. Y estamos haciendo todo para dejar una buena sensación en ese partido, declaró Emily Lima, la entrenadora del equipo ecuatoriano. El siguiente rival de Ecuador en el certamen será Bolivia el domingo 8 de marzo, luego enfrentará a Colombia el miércoles 11, y la primera fase cerrará ante Venezuela el viernes 13 de marzo. Las dos selecciones, como les mencionábamos, con más puntos en cada grupo, avanzarán al cuadrangular final, donde el primero y segundo clasificarán al mundial de la categoría, el mundial femenino sub-20, que se disputará en agosto próximo en Costa Rica y Panamá. Para finalizar con el informe de la selección femenina sub-20, las convocadas les vamos a dar a conocer. Las arqueras son Gabriela Malavé, Ashley Macías, Marisa Tamayo. Las defensas son Ali Zambrano, Ariana Loma, Sheila Macías, Dana Pesantes, Nicole Charcopa, Kaylin Triago. Las volantes, Tatiana Bermeo, Ariana Castro, Estefanía Cedeño, Naomi Briones, Maylin Arriaga, Dayana Torres y Arela Jacome. Y las delanteras, Karen Flores, Emily Arias, Martina Aguirre, Lisa Campos, Amaranta Delgado y Ciani Arroyo. La selección ecuatoriana femenina sub-20 que se prepara para el sudamericano que inicia este día miércoles. Y si hablamos de seleccionados, pues tenemos que hablar también de la selección de marcha olímpica, que se definió ya y que busca su clasificación, busca poner la marca mínima para clasificar a los Juegos Olímpicos en los próximos eventos, y el primer rato será el sudamericano de la categoría en Lima. La Federación Ecuatoriana de Atletismo definió el equipo que participará en el sudamericano de marcha a disputarse este fin de semana, 7 y 8 de marzo, en la ciudad de Lima, Perú. La selección nacional quedó conformada tras los resultados del Campeonato Nacional de la Disciplina que se cumplió en Macas el pasado fin de semana. En los 20 kilómetros varones clasificaron los cuatro primeros, ellos son Daniel Pintado, también está David Hurtado, Jordi Jiménez de Loja y el azuayo Mauricio Arriaga estarán representando a Ecuador en este certamen sudamericano, mientras que en las damas, las ecuatorianas que conforman el seleccionado son la campeona nacional Carla Jaramillo, también se encuentran las cuencanas Magali Bonilla y Paola Pérez. Y en los 50 kilómetros marcha varones está el equipo conformado por Claudio Villanueva, Jonathan Amores, Javier Mena y Jonathan Cáceres, los que conforman precisamente este equipo ecuatoriano que estará participando en el sudamericano de marcha a realizarse este sábado 7 y domingo 8 de febrero en Lima, Perú. Y para finalizar, esta delegación ecuatoriana estará integrada también en los 5 kilómetros marcha sub-18, María José Mendoza y Sara Encalada, y en los 10 kilómetros marcha sub-18 estará Terry Villacorte, acompañado por Paula Valdés en los 10 kilómetros marcha femenino U20. Esa, la delegación de Ecuador, que se prepara para participar en estos Juegos Sudamericanos en Lima y busca también poner la marca para clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y también se definieron ya las participantes a las integrantes del equipo ecuatoriano que intervendrá en los primeros Juegos Bolivarianos de la Juventud, esto en la disciplina del triatlón, y quienes estarán como representantes de Ecuador son Jocelyn Yuki y Paula Vega, que ya se preparan y empiezan con su entrenamiento fuerte para estos primeros Juegos Bolivarianos de la Juventud a realizarse en Sucre, Bolivia, en el próximo mes de octubre. La Federación Ecuatoriana de Triatlón confirmó ya la conformación de esta selección nacional, para que se venga una preparación de la mejor manera y estas ecuatorianas puedan destacar en este certamen internacional. Eso ha sido hasta ahora la mejor experiencia que he tenido dentro del deporte, la participación en Buenos Aires en el 2018, y vivir esto que es el olimpismo es algo muy lindo, compartir con otros países, conocer nuevas culturas, competir con otras personas que tienen costumbres diferentes a las nuestras, por eso es un gran reto esta selección, mencionó Paula Vega, que con apenas 17 años, estará cumpliendo 18 en este 2020, se prepara ya para estos Juegos Olímpicos, más bien Juegos Bolivarianos de la Juventud. Hay que decir que Paula Vega viene creciendo, está en constante formación, está elevando su nivel y participó, se refería en sus declaraciones, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, en el que terminó en la quinta posición. Por su parte, la ecuatoriana Jocelyn Yuki destacó que estos sitiales son importantes y conseguir triunfos en estos Juegos de la Juventud serán de gran valía porque les ayuda a superarse a ellas mismas y sobre todo les da mayor confianza pese a su edad. Desde que entré a la categoría sprint competí en el Panamericano en Salinas, quedé novena y todos se sorprendieron. Luego vino el Sudamericano en Uruguay en la categoría Young, prejuvenil, quedé primera y después el Panamericano en México donde logré el cuarto lugar. Todo lo que estoy haciendo va dando frutos, destacó Jocelyn Yuki, que también estará participando en este certamen en el próximo mes de octubre. Así que atentos también a la preparación de Yuki y de Vega para estos primeros Juegos Bolivarianos de la Juventud. Y no todas son buenas noticias para el deporte nacional y para el deporte en general, ¿no? Como mencionábamos hace un rato por el tema del coronavirus, ya hay algunas consecuencias para el deporte mundial y esto es la cancelación del campeonato del mundo junior de levantamiento de pesas. Esta información la confirmó la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas a través de un comunicado de prensa. Hay que decir que en este campeonato del mundo junior iba a participar la ecuatoriana Angie Paola Palacios en la categoría de los 64 kilogramos. Más allá de la cancelación como tal del evento, que es una lamentable noticia, está también lo otro, ¿no? Porque este evento daba puntos para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y tenía que desarrollarse en Bucarest, Rumania, a partir del 14 de marzo. Y Angie Palacios se partía en la previa como una de las favoritas para tener una actuación importante, ser una de las destacadas y obtener puntos que le ayuden precisamente a llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio. Sin embargo, no se dará este certamen y queda en suspenso próximas participaciones también del alterista nacional. Mientras que en otras informaciones también hay que decir que la serie de Copa Davis, como les mencionábamos, debido a este tema del coronavirus, se jugará sin público. Y esto también ya se hace sentir, ¿no? Quizá para los tenistas nacionales sea mejor, porque no van a sentir la presión del público, si se quiere. Pero también le quita un poco de esa energía, esa motivación que pueden sentir los deportistas también en este tipo de participaciones. Esa es la información. Entonces queda suspendido el campeonato del mundo de levantamiento de pesas categoría junior debido al coronavirus. Vamos a hacer una pausa y regresamos en el bloque final de nuestro ritual deportivo. Resplandor. Y vamos terminando hablando ahora del tiro olímpico, porque se preparan también las deportistas para lo que es su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y se viene la preparación de las deportistas Diana Durango y Marina Pérez, quienes están clasificadas ya en las disciplinas de pistola deportiva calibre 22 metros y 10 metros pistola de aire. Estas dos atletas ecuatorianas clasificadas a la cita olímpica empiezan con su preparación el próximo día 3 de marzo con una concentración en Madrid que durará por espacio de 12 días. Luego participarán en el preolímpico y campeonato panamericano y de esta forma esperan llegar en el mejor nivel a lo que son los Juegos Olímpicos. También estarán participando en el Panamericano de Lima, en la Copa Mundial en Múnich, en la Copa Alpes, también desarrollarse en Alemania, en la Copa Mundial en Bakú, y finalmente harán una concentración en Múnich para luego participar en los Juegos Olímpicos. Esa es la preparación de las atletas ecuatorianas en el tiro olímpico para lo que será también su participación en Tokio 2020. Y finalmente vamos a hablar de ciclismo, porque Ecuador ya definió a los que estarán participando, a los que estarán representando al país en la máxima cita deportiva, y los que estarán formando el Team Ecuador son Richard Carapaz, campeón del Giro de Italia, Jefferson Cepeda, campeón panamericano sub-23, que también está haciendo grandes competencias en el ciclismo internacional, Jonathan Caicedo del Team EF, Education First, y Jonathan Narváez también en el Team Ineos en el deporte internacional, en los equipos de alta demanda en los equipos del World Tour. Ellos son los que encabezan esta lista y son los convocados por la Federación Ecuatoriana de Ciclismo para participar en los Juegos Olímpicos de Tokio, que comenzarán el próximo 24 de julio. La información la dio a conocer y la confirmó el presidente del organismo, Osvaldo Hidalgo, durante una rueda de prensa que brindó junto a Eduardo González, subsecretario del deporte. De esta forma, se espera que Ecuador tenga una gran participación, pueda destacar en lo que son los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Para definir esta lista, hay que decir que se hizo un escogitamiento en base a los últimos resultados obtenidos en diferentes eventos internacionales, y eso fue la base con la que se conformó el equipo tricolor. Es así que el campeón del Giro de Italia 2019, Richard Carapaz, Jefferson Cepeda, estarán en la prueba de ruta, mientras que Jonathan Caicedo es el titular en la prueba contrarreloj, y a ellos se suma, como les decíamos, Jonathan Narváez, Byron Guamá, Jorge Montenegro, Jimmy Montenegro y Alexis Quinteros, quienes estarán como alternos en ambas pruebas. Es el equipo ecuatoriano en el ciclismo para los Juegos Olímpicos de Tokio. Muy bien, y de esta forma llegamos a la parte final de nuestra programación. Agradecer siempre por la sintonía, por estar pendientes del ritual deportivo. No se olviden, esta semana empieza el Sudamericano Sub-20 femenino, así que atentos a alentar también a apoyar a la selección nacional de la categoría que está participando en este certamen internacional. El fin de semana todavía no se confirman los cotejos, la Federación Ecuatoriana de Fútbol está un poco lenta, si queremos decir, pero este fin de semana está planificado ya el inicio de la Superliga Femenina de Fútbol, así que tendremos también el próximo día lunes todo el resumen, como lo hacíamos el año anterior, con el Campeonato Nacional de Fútbol Femenino, destacando también esta rama y esta disciplina. Así que no se pierdan toda esa información, estén atentos. Esta semana, para allá en el fútbol profesional finalizar, se viene el inicio de la Copa Libertadores de América, juega Barcelona, juega Liga, ante un River Plate que vendrá con suplentes para este compromiso, Delfín que mide a Olimpia, varias novedades en el deporte. Y como les mencionábamos también, el inicio de los campeonatos panamericanos, tendremos la marcha olímpica, tenemos también la participación en otras disciplinas deportivas. Así que atentos, agradecer a ustedes amigos por la sintonía. Esto fue el ritual deportivo, los dejamos con un tema y nos despedimos. Mi nombre es Jonathan Arias, un abrazo grande para todos. Antes de comenzar a despertar, todo es y no sucederá. eternidad, donde empiezo mi verdad. Ahora, mañana. Promocionar.